La dispersión del jazmín llena el cuarto cercado por la mañana. Han desaparecido los barcos que navegó mi juventud en un vacío incesante. Ahí se hunden, rozan el luto sucio de una lengua cortada. La memoria es una cajita que revuelvo sin solución. No encuentro umbrales. ¿Es una forma de la emoción? A medias sola, odiada, prospera su ira de fuego.